Nos vamos al diálogo internacional. Con Red Contacto Sur llevamos la voz al mundo en vivo. Por Radio Ciudadana y la Red Contacto Sur. Nos vamos a hablar con Raúl Campanella. Raúl Campanella es justamente integrante del Frente Amplio, fundador del Frente Amplio con el Partido Obrero Revolucionario. Y bueno, Raúl, un gusto tenerte de nuevo en lo que es Red Contacto Sur para charlar un poquito sobre cómo está la situación en Uruguay. Bueno, una opinión de la situación de Uruguay muy buena desde el punto de vista de que la sociedad ha hecho un esfuerzo titánico, inmenso, en particular los trabajadores y trabajadoras más pobres, junto con una vanguardia también de clase media, sobre todo la que ha sostenido en el Uruguay al Frente Amplio y en Montevideo particularmente, esos más de 30 años de gobierno en la capital del Uruguay. Ya se sabe que las grandes ciudades dentro del sistema capitalista dependiente son muy difíciles de gobernar, sin embargo, y porque los problemas se multiplican, los problemas de la sociedad, pero es un bastión la capital de Uruguay que ha logrado ir permeando al Uruguay entero, y bueno, hemos vuelto al gobierno con casi 100.000 votos de ventaja en noviembre pasado, así que podemos decir que estamos en una situación muy buena desde ese punto de vista, desde el punto de vista de la sociedad. Ya lo hemos dicho, Héctor, que sobre todo en capital son los barrios de trabajadores los que menos reciben las conquistas, son los que más sostienen al Frente Amplio, ¿no? Eso es hermoso, es conmovedor, es un aliciente, pero también es una responsabilidad inmensa del gobierno que encabeza Yamandú Orsi y Carolina Cose en representación del Frente Amplio y todo el equipo de gobierno. Exactamente. En medio de todo eso, también hay que destacar que el gobierno de la calle dejó bastante comprometidas las finanzas y por lo que estamos viendo, mucho enredo en muchas cosas, por no decir corrupción, ¿no? Sí. Bueno, lo que pasa es que el sistema es corrupto. El sistema es corrupto. Se construyó en base a la corrupción y yo te diría más, estableció eso no lo discute la izquierda, pero que es necesario discutirlo. La institucionalidad del sistema es bastante perversa desde el punto de vista que genera desigualdad. Nosotros, los del Partido Obrero Revolucionario, los trotskistas posadistas, los de la Cuarta Internacional, de esa Cuarta Internacional, leninista, trotskista, posadista, no tenemos la fuerza para empujar esa discusión, pero sí tomamos la iniciativa de volver a ciertos principios fundacionales del Frente Amplio, como es avanzar en la eliminación de los privilegios que significa las remuneraciones que cobran tanto los parlamentarios electos como los dirigentes políticos designados por el Estado, ¿no? Que son 10, 11, 12, 15 veces más que, y más aún que un salario mínimo que lo gana un porcentaje altísimo de la población y no es mínimo vital. Entonces, estamos Muy bien por la acción del pueblo uruguayo. Y yo diría parcialmente falso de o carentes, incluso el movimiento de los trabajadores, todavía pagando consecuencias de la crisis del socialismo llamado, crisis del socialismo real, que no era ni tan real ni tan socialista, pero que significaba un avance inmenso, la Revolución de Octubre, la Unión Soviética y la construcción de nuevos estados obreros. La crisis de los 90 todavía repercute, todavía sigue provocando una defección programática, digamos, hay un temor tremendo a plantear la función del Estado, de un Estado no burocrático, de un Estado revolucionario, de un Estado de transición, el socialismo, como que fue la propuesta original del Frente Amplio, Rubén. Sí, claro. Y del movimiento sindical, ¿no? Que era avanzar en un Estado democrático, un Estado controlado por los trabajadores, no burocrático, pero sí director o planificador o orientador de la economía. Si no lo orienta el Estado, ya sabemos, la orientan las transnacionales. Prácticamente la burguesía uruguaya ha pasado en estas últimas décadas a ser una burguesía política, ¿no?, al servicio de las transnacionales, pero los reales dueños, objetivos dueños de la economía nacional, de la banca, del gran comercio, exportador, importador, son empresas transnacionales, ¿no? Entonces, oligarquía o pueblo, decían los compañeros comunistas en otra época, el Frente Amplio es antioligárquico y antiimperialista en su definición. Ahora, ¿cómo eso se materializa en el programa? Esa es la discusión que tiene el movimiento sindical, Héctor, en el próximo Congreso. Esperemos, deseamos, apostamos a que se analicen estos asuntos, porque tenemos el riesgo, y no nos gusta hacer aguafiestas, no somos aguafiestas, pero tenemos preocupación, nosotros, los trotskistas posadistas, de no ingresar en el mismo proyecto de capitalismo bueno, de Alberto Fernández, de Cristina Fernández, del peronismo burgués, digamos, no el peronismo social, revolucionario, comunista de masas, sino el peronismo burgués, ¿no?, que condujo a esa gran nación, ¿no?, que podría tener y disculpa por extenderme un poco, pero no, podría tener, junto con México, por ejemplo, ¿no?, esa gran nación mexicana que tuvo la capacidad, el pueblo de México, la vanguardia revolucionaria, ese dirigente con coraje, como Andrés Manuel López Obrador, la compañera que está ahora, que tiene un apellido raro de pronunciar, pero que vos seguramente lo sabés, Sheinbaum, sabía que Argentina podía haber tomado perfectamente el camino de México. Para comparar dos naciones en las dos puntas de las Américas, tan poderosa y con tanta tradición, ¿no?, con tanta trayectoria del movimiento social, del movimiento de masa. Sin embargo, López Obrador toma un proyecto y retoma el proyecto revolucionario al nivel de hoy, de Villa, Zapata, de Lázaro Cárdenas, pero la dirección actual del peronismo no retoma tampoco el proyecto del peronismo original, ¿no? El peronismo de Perón, el peronismo de Eva Perón, sobre todo. Se me fue medio largo, pero disculpa, ¿no? No, está bien, porque aparte hiciste un análisis muy bueno en base a todo, porque no solamente es Uruguay, sino que es todo el contexto, porque justamente es la política que quieren llevar adelante en contra de los pueblos desde el imperio, que está cada vez viniendo a menos, ¿no? O sea, acá siempre hay que estar, lo que pasa en un país pasa en el otro, tiende a pasar, ¿no? O sea, se sienten. Y realmente lo que pasa en Argentina es muy, muy grave, donde hay una división interna dentro de la izquierda que está llevando a que no haya una oposición real como tendría que haber, ¿no? Con todos los desmanes que está haciendo el gobierno argentino. Bueno, en Argentina siempre, fíjate que incluso los grupos que algunos se dicen trotskistas, y bueno, allá lo dirá la gente si son realmente o no continuadores del pensamiento y de la estrategia y de la política, sobre todo de León Trotsky y de la Cuarta Internacional. Han logrado unificarse entre ellos y han logrado un espacio político, parlamentario, incluso con algunas compañeros, sobre todo algunas compañeras bien interesantes, pero al mismo tiempo ellos mismos no procuran, como sucedió aquí con otros grupos que se han ido del Frente Amplio, particularmente el 26 de marzo, cuando debió. El 26 de marzo pudo en un momento, yo diría hasta encabezar una corriente de izquierda en el Frente Amplio, optaron por un camino propio que ha sido frustrante para ellos y para el proceso en Uruguay, porque han logrado un progreso en la elección pasada de un diputado a 99 y luego lo pierden porque hacen una política equidistante del Frente Amplio y de la derecha. Entonces la gente los condena porque dice, bueno, si sos equidistante del Frente Amplio, no te damos la confianza. Ni siquiera un pequeño sector, porque se necesitan unos 30.000 votos en Uruguay para llegar al Parlamento, un poco más. Pero bueno, en Argentina, todos estos sectores que han logrado un espacio político, igual, digamos, se apartan del movimiento, no trabajan en forma conjunta. Y después hay una pelea lógica, que es cuando la izquierda se consolida, o un sector de izquierda, con Axel Kicillof a la cabeza, el peronismo más conservador, el peronismo burgués, el peronismo del capitalismo, bueno, reacciona, ¿no? Reacciona. Reacciona de poniéndole trabas a lo que parece ser, mirado de aquí, pero mirado también por nuestros camaradas del POR argentino, no una candidatura, una postulación de Kicillof, sino la construcción de una dirección política, que también lo sea política, parlamentaria, institucional, electoral, etcétera, etcétera, pero que sea sobre todo política, y creemos que el proceso en Argentina ha avanzado en construir una corriente importante basada en la gran provincia de Buenos Aires, Héctor, en nuestra opinión, ¿no? Sí, estamos totalmente de acuerdo. Por otro lado, Uruguay, hemos visto que sigue avanzando y que también, ya de entrada, Orsi tuvo que cambiar una ministra. Eso me estaban preguntando en Argentina y yo le dije, bueno, este es el accionar que tiene de transparencia el gobierno del Frente Amplio. Digo que da un buen margen de credibilidad, indudablemente que cuando hay algo que está mal y la compañía es una excelente militante, pero le erró, se aparta, ¿no? Bueno, aquí hay, vos sos de una época más reciente, yo soy de una época pasada, pero antes de que yo estuviera circulando por acá, ya alguien escribió un libro que se llama El país de la cola de paja, ¿no? Y la cola de paja significa, por ejemplo, de que el Estado, y me refiero al Estado nacional, y me refiero al Estado en todas sus manifestaciones, también el departamental, también nuestros gobiernos, por ejemplo, la legislación dice que tú tienes que arreglar tus veredas, ¿no? Sí. La vereda es un lugar importante de circulación para la gente, y vaya si lo sabemos los que hemos tenido en algún momento alguna discapacidad, o hemos trabajado en el área de la discapacidad, o hemos trabajado con personas ancianas, o somos una persona mayor. Bueno, tienen que arreglar las veredas, pero a ningún gobierno le exige a los frentistas, no a los del Frente Amplio, me refiero a los que tienen vivienda, que da una vereda, que arregla la vereda. La gente hace sus casas, mucha autoconstrucción ahí en Uruguay y en todo el mundo, ¿no? La gente construye como puede, con solidaridad, de compañeros, de trabajadores independientes. Es decir, no hace una vivienda en forma regularizada, y no la regulariza porque luego tiene que hacer una inmensa cantidad de trámites, contratar, por ejemplo, profesionales, ¿verdad? Entonces, esto que pasó con Cecilia Cairo, claro, Cecilia Cairo es una dirigente, ya había trabajado en el Ministerio de Vivienda, había sido parlamentaria, es una dirigente conocida, es audaz, ¿no? Cuando falta bastante audacia a veces en nosotros, Cecilia es una compañera audaz. Pero claro, están todas las miradas puestas, hay investigadores dedicados, a algunos periodistas, no voy a insultar a nadie porque es su tarea conservadora, reaccionaria, capitalista, defensa del sistema, estudiando cada punto, cada asunto de lo que pasa con una ministra de Estado, ¿no? Y cuando encuentran un punto, atacan, pero se oculta todo lo demás, que el Estado es deudor en esto, porque no cobra. Es decir, no le fueron a cobrar a Cecilia Cairo, ¿no? Yo no me estoy diciendo, no estoy con esto diciendo que lo que hizo, lo que dejó de hacer está bien o está mal, ¿no? Lo que digo es que son miles en Uruguay, en todos los departamentos, que hacen, que no pagan. ¿Y por qué no le cobran? Y porque la gente trabajadora se la arregla como puede. Entonces, el Estado, por ejemplo, la vivienda de medir que se hace en el campo, en los pequeños poblados, sector, si la gente deja de pagar, no lo sacan. Está bien que no lo sacan, pero no se analiza por qué la gente deja de pagar. Deja de pagar porque tiene ingresos muy, muy bajos, o son recolectores de sitio y trabajan un tiempo y un tiempo no. Y a veces tienen que elegir entre alimentarse o pagar las cuotas. Y a veces, ni pagando las cuotas, se alimentan bien o alimentan bien a sus hijos. Entonces, ese es el problema de fondo que no se discute, que no se habla. ¿Por qué el Estado no culmina a arreglar la vereda? ¿Por qué el Estado no culmina a pagar la contribución inmobiliaria? ¿Por qué el Estado nacional no culmina a que se pague el impuesto de primaria? ¿Por qué no lo hace? ¿Y por qué el Estado, teniendo todos los instrumentos para hacerlo, no lo hace? Porque un instrumento es, si esta vivienda no está regularizada, como no estaban las viviendas de Cecilia Cairo y su familia, ¿no? Bueno, no hay luz para esa vivienda, no habilitamos la luz, no habilitamos el agua. Es decir, el Estado tiene instrumentos. Yo no digo que lo deba hacer o que lo deba hacer brutalmente, ¿no? Pero es cola de paja por eso, porque aparece este asunto como que fuera este el problema. Y el problema es otro. Nuestro compañero, del departamental en Canelones, Enrique Terechea, peleó mucho y logró convencer a nuestros compañeros del Frente y a la Junta Departamental de que había que hacer una reglamentación que efectivamente la gente pudiera cumplir para que en Canelones, pegado a Montevideo, ¿no? La gente pudiera regularizar cientos, miles de viviendas, porque la gente está irregular, está en sus terrenos, ¿no? Pero no puede hacer una serie de asuntos como conectar al saneamiento y otros, porque no tiene regularizada la vivienda. Ahora, ¿qué pasó? Se votó eso, pero la intendencia no tiene una estructura, ¿no? Técnica, preparada, funcional, ¿no? Tiene que hacerlo para poder hacer esa tarea, porque esto significa una gran tarea de regularización, además de orientar a la gente a que la vivienda que tiene de repente requiere cambios, generalmente requiere cambios. Entonces es una gran tarea, pero son miles los deudores. Entonces, bueno, Cecilia no es ministra ya, va a volver al Parlamento, pero fíjate lo que pasó con también con la compañera Alejandra Koch, ¿no? Es otro asunto, o con la renuncia, no, la renuncia no, el pedido de renuncia o la destitución de una compañera que fue designada en el gobierno de Montevideo, ¿no? Digamos, hemos tenido varios en ese arranque de gobierno, algunos que no son problemas gravísimos para la comunidad, ¿no? Pero que son un ejemplo de un Estado que tiene bastante agujeros negros, digamos, que solucionar, ¿no, Héctor? Como siempre, la, vamos a decir, la supuesta prensa se fija en los obreros, pero no se fija en todos aquellos que han tenido terrenitos en lo que digamos el Instituto de Colonización, en algunas otras cosas más también, ¿no? O que están irregulares sus estancias, o que están irregulares sus propiedades, o que están enganchados. En eso no se fija, se fija siempre en aquel que es de la clase proletaria, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta también. Porque... Sí, claro. Sí, sí. Bueno, eso está en la en lo que vos, en la primera pregunta que hacías. En la tapa del libro. La preocupación que era sobre el estado en que el gobierno del Frente Amplio, encabezado por Orsi y Carolina Cose, encuentran las finanzas públicas. El asunto que ellos utilizan el instrumento del Estado para beneficiar a su clase. Por eso la disputa es tan dura. Es dura. Es una guerra, por ahora, institucional, digamos, por ahora. Fíjate que todo el mundo, incluso la izquierda, está festejando, conmemorando los 40 años ininterrumpidos de democracia. En Uruguay, el gobierno, nuestro gobierno, tiene la expectativa, el ministro de Economía, el compañero Odone, de que la burguesía invierta. Se necesitan 20 mil millones de dólares de inversión. La verdad, se lo planteamos en la reunión de la dirección del Frente. Mirá, nosotros, la verdad, toda la experiencia muestra que la burguesía no invierte en las áreas productivas, invierte en las áreas especulativas o deposita en el exterior, ¿no? En los paraísos fiscales y en otros árboles. Pero vos crees que, y le haces llamado a que ellos inviertan. Sin embargo, las grandes estafas que ha habido en Uruguay muestran que son miles de ahorristas pequeños y no tan pequeños que ponen los dineros en la especulación financiera. Y algunos caen 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 fundidos porque los han robado. Dentro de ese robo, de la llamada conexión ganadera, ¿no? Que fue una expropiación de ahorristas, empieza a caer el frigorífico Casablanca acá, a 15 kilómetros de Paysandú. Bueno, que me perdonen los que todavía creen que el Estado no tiene un rol. El Estado tiene un rol aún dentro del capitalismo. Miremos la pandemia y ¿qué hizo los estados, los grandes estados capitalistas? Invirtieron, ¿verdad? Investigaron. También asistieron a las empresas privadas, salvaron las aerolíneas, por ejemplo, y salvaron a las empresas privadas con recursos públicos, hicieron un traslado inmenso de recursos de la sociedad a las grandes empresas. Basta si cumplir una función el Estado. Lo que nosotros planteamos es que el Estado cumpla una función revolucionaria. Por ejemplo, que no deje caer industrias. Por ejemplo, que acogote a la patronal de Paicuero y le diga, acá no hay despido, viejo. Acá lo que hay que hacer es menos horas de trabajo y que la tecnología se revierta en beneficio de la sociedad. Y en cuanto al frigorífico, que se asocien con la patronal, que asocien y convoquen a los trabajadores a asociarse también, hacer una administración conjunta, estados, trabajadores, empresarios, ¿no? Para que no caiga un frigorífico. ¿Te imaginas lo que significa en una pequeña población? Me refiero a Casablanca, que es un pequeño pueblo donde trabajan familias enteras, pero además una parte de la clase trabajadora de Paysandú son trabajadores de la carne, ¿verdad? Que quede, que se cierre eso. Y hay riesgo, hay riesgo, hay riesgo si el Estado no interviene. Entonces, bueno, a veces uno aparece, perdón, un poco impaciente, pero es que ¿cuánto vamos a permitir nosotros? Nosotros, el pueblo uruguayo que reconquistó el gobierno, no puede admitir su autodestrucción. No puede comprobar, constatar de que se sigue destruyendo la sociedad uruguaya y en ese caso la sanducera. Acá me toca una cuota de localismo porque, bueno, no vivo acá, estoy acá para hacer la actividad política electoral estos días, esta semana, vengo regularmente, ese es un tema menor, pero lo siento porque soy de este lugar y estoy viendo que hacemos campaña electoral, los partidos nuestros hacen campaña electoral y no hablan de esos problemas. No los hablan, o por lo menos no dicen, tenemos que avanzar hacia acá. Incluso la central obrera. Me animo de atrevido, pero me animo a criticar a la central obrera, que no tiene que ayudar al gobierno, pero tiene que empujar al gobierno, tiene que darle perspectiva al gobierno, decirle, bueno, mirá, Yamandú Orsi, acá se nos está cayendo esto y no podemos volver a que ocurra como en el último gobierno del Frente Amplio que dirigió el querido Tabaré Vázquez, que se cayera una fábrica de lácteos, una empresa láctea de punta, de primera, cuando los venezolanos, Venezuela dejó de comprar, no pudo más comprar y pagar los muy buenos precios que pagaba Venezuela, la empresa colapsó y el Estado la dejó caer. La dejó caer. Nosotros no decimos que hay que hacerle préstamo blando, ni que es lo que normalmente ha hecho el Estado burgués, sostener a las empresas privadas, sino que el Estado se asocie, Héctor. Exactamente. Pero además de eso, indudablemente que también buscar mercados en el exterior, ¿no? Que es lo que está haciendo Uruguay. Por supuesto, pero fíjate que acá Dilma Rousseff, en cuanto ganamos la elección, seguramente en acuerdo con Lula, seguramente en acuerdo con el gobierno chino, con el gobierno ruso, con los gobiernos del BRIC, vino y le dijo a tuvo una entrevista con Yamandú Orsi, el presidente electo, todavía no había asumido, y le dijo, está todo pronto para que Uruguay ingrese al Banco de Desarrollo de los BRICS. Todo pronto. Esto significa que hay que capitalizar el banco. También Uruguay tiene una cuota de capitalización. Pero si Uruguay no se vuelca abiertamente a este nuevo mundo en construcción, que son los BRICS, que es las alianzas con Brasil, con China Popular, con la China comunista, con la China de Xi Jinping, con Rusia y con el resto de los países del BRICS ampliado, no solo India y África del Sur, sino los países que ya forman una parte importante de la economía mundial. ¿Cuál es la perspectiva? Yo no estoy impaciente porque tenemos 2 meses de gobierno, 2 meses y 5 días, y aprovecho para homenajear a Carlos Marx y a la mamá de Carlos Marx en el día que lo parió, que lo tuvo a Carlos Marx, que fue un 5 de mayo, ¿no? Tenemos un poquito más de 2 meses de gobierno, ¿verdad? Pero digo, me parece que hay que dar indicios de para dónde vamos, ¿no? Nosotros no podemos seguir en el mismo trillo en política internacional. Y hay algunas manifestaciones de nuestro gobierno que nosotros llamamos a corregir, invitamos a movilizarse a favor del gobierno, apoyando al gobierno, pero al mismo tiempo exigiéndole que retiren ese tipo de embajada con un matiz tecnológico que abrieron en Jerusalén. Eso es una barbaridad, eso es un crimen, eso es colaborar con un crimen de lesa humanidad, abrir una representación de Uruguay en Jerusalén. No ya la embajada de Uruguay en Jerusalén, en Israel, sino esto en Jerusalén. Eso indica que la política exterior de Uruguay, que como dijo Perón, que mi compañero León Crisari lo recuerda siempre, ¿no? Perón dijo, al final la política exterior es la más importante, porque es la que define una perspectiva, ¿no? Y cuando hacemos una política exterior tan confusa, para decirlo fraternalmente, tan confusa, ojo, chaplistas, ojo latinoamericano, ¿no? Ojo, movimiento obrero, ojo, PCNT, con esas políticas, porque como decía León Trotsky, del rasguño a la gangrena, del rasguño a la gangrena, es decir, de una herida pequeña, ¿no? Aparentemente pequeña, nos vamos a la, no digo a dónde, pero mal, hay que corregir. Y si el señor Lubekin hace cuestión, que se vaya el señor Lubekin, que es el ministro de Relaciones Exteriores, ¿no? Pero esto es insostenible para el gobierno. Es mancharse innecesariamente por hacer una alianza en el fondo con el lobby israelita, con el lobby imperialista. Nosotros somos un movimiento antiimperialista. No lo digo yo, no lo dice Raúl Campanella, no lo dice el Partido Obrero Revolucionario, lo dicen las bases fundacionales del Frente Amplio. Y nunca ningún congreso, ninguna reunión del Frente dijo que el Frente no era antiimperialista, que era proimperialista o que era neutro, que no existe, ¿no? Entonces es muy grave esto, Héctor, muy grave. Exactamente, pero no debemos de olvidar también que ojalá me equivoque, quiero equivocarme, ya tenemos la próxima experiencia de un canciller que tuvo José Pepe Mujica, y este canciller cuenta con el aval de José Pepe Mujica, y desgraciadamente ha dejado mucho que desear algunas declaraciones que ha efectuado el canciller en los últimos días también, ¿no? Entonces, a ver, cuando se habla, ponele, de lo que es Venezuela, cuando se habla de lo que es Cuba, hay a nivel internacional versiones que establecen de que él se ha como separado del molde progresista real que existe en esos países, ¿no? Sí, Bueno, Lubeckin, el canciller Lubeckin, con toda consideración por nuestro gobierno y por él mismo, como persona, no estamos hablando de otra cosa que de posiciones políticas. Cuando él vino a la Comisión Internacional del Frente, yo me atreví a leerle una parte de la declaración constitutiva del Frente Amplio, donde dice: nosotros formamos parte de la lucha antiimperialista de los países del tercer mundo, como se hablaba en los años que fundamos el Frente, ¿no? Y le dije, cuando el gobierno de la calle, el gobierno saliente, nos impide convocar a la representación de la República de Nicaragua, de la República Bolivariana de Venezuela y de la República de Cuba, no está agrediendo a gobiernos, está agrediendo a naciones, a sociedades y a pueblos enteros. Los está desconociendo, los está denigrando. Vamos a hacer, le pregunto, canciller futuro, ¿vamos a hacer un desagravio a nosotros? Y no contestó Lubeckin. Porque no iban a hacer ningún desagravio. Ellos podían haber invitado igual. Yo, en las discusiones, a través de las vías que tenemos con la dirección de la República Bolivariana de Venezuela, le dije, vengan igual, vengan. Venga el Partido Socialista Unificado de Venezuela, mande una delegación de primer nivel, mande una delegación oficial, vengan. Aunque, no, necesitamos invitación, aunque no te inviten porque el gobierno pone una traba, tú vienes. Y después, que te cure Lola. Después que estés acá, ¿no? Te dirigís al pueblo uruguayo, que, Héctor, yo no sé si lo viste, de haber avisado, pero como vos andás por varios lados, lo que fue la manifestación del día de la toma de gobierno, ¿no? La gente se volcó a las calles y se volcó con las banderas del Frente Amplio. Sí, claro. ¿No? Se identificó diciendo, este es un gobierno del Frente Amplio, ¿no? Entonces, ¿te imaginás si hubiera venido delegaciones igual de Cuba, de Nicaragua? Yo creo que debían haberlo hecho. Pero bueno, alguien dirá, no, pero el problema... Pero no hay, acá no hay un problema de formalismo. Hay un problema de política revolucionaria. Y a veces hay que empujar. Hay que empujar porque le cuesta mucho, le costó mucho, le está costando mucho al gobierno uruguayo tomar una política consecuentemente antiimperialista, consecuentemente respetuosa, ¿no? Porque dice, nosotros respetamos, mentira, no estás respetando, porque la República Bolivariana de Venezuela tiene sus propios instrumentos. ¿Y si? ¿Quién decide? ¿Por qué vos vas a decidir que las elecciones de las cuales nosotros estuvimos, yo estuve, las del 28 de julio del año pasado, no son legítimas? ¿Quién dice que no son legítimas? El imperialismo dice, y los loros, y las loras que repiten lo que dice el imperialismo, ¿no? Pero ¿quién dice? ¿Cómo? Si tú dices que no son legítimas, te estás metiendo con los organismos de poder que tiene el pueblo venezolano, con su institucionalidad, con sus instituciones. No solo con el Poder Ejecutivo, con el Poder Legislativo, con el Poder Judicial, con el Cuarto Poder, con el Quinto Poder, con su Constitución, con el pueblo de Venezuela, con las Fuerzas Armadas de Venezuela. Tú cuestionas todo y dices que no intervienes en los problemas y tratas igual al gobierno revolucionario que al señor este, que no sé ni el apellido, que dijo que era presidente, y que en la calle sí lo recibió Luis Lacalle Pou, lo recibió como si fuera representante de Venezuela, ese individuo, e incluso hicieron cosas brutales, como desde Panamá estar prontos con un avión, con la pata puesta en un avión, para ver si pasaba algo en Venezuela, si había alguna manifestación, si había algún levantamiento militar que lo venían estimulando, ¿no?, para asaltar la República Bolivariana de Venezuela, ¿no? Estos criminales de lesa humanidad. El gobierno uruguayo no puede decir que es neutral. No puede decir que, bueno, no se pronuncia ni por el señor Coso, ni por el presidente de Venezuela, el presidente real de Venezuela, ¿no? Sí, y lo que es peor también en lo que es la política exterior, que es un flanco muy débil que está teniendo Uruguay, es que tampoco se pronuncia con la firmeza que se tiene que pronunciar en contra del sionismo que existe por parte de Israel, la matanza, el genocidio que está. Y no olvidemos algo, yo voté por disciplina partidaria a Yamandú Orsi, yo quería a Carolina, como bien sabes tú, porque a mí realmente yo creo que el sector político que integra él no es realmente revolucionario, son acomodaticios, y que me disculpen, pero es lo que yo pienso, populistas acomodaticios, y que van para un lado como para el otro. Como dice José Pérez Mujica, como te digo una cosa, te digo otra. Está perfecta la frase esa. Y bueno, en ese interín, no olvidemos que también antes de las elecciones el presidente actual viajó y no pidió permiso a la mesa política del Frente Amplio de Canelones para ir justamente a Israel, ¿no? Sí, nosotros tenemos objetivamente una situación donde en el frente hubimos, existieron y existen muchas corrientes, por suerte. Existen muchas corrientes. Por suerte, el Frente Amplio reconoció la existencia de corrientes desde su fundación. Pero existen dos grandes corrientes. Una que la encabeza el Movimiento de Participación Popular, que no estuvo en la fundación del Frente Amplio. No estuvo porque estaba en la acción militar, ¿no? O que ellos consideraban la acción militar. Pero que no vamos a discutirla ahora, la discutimos en su momento. Nosotros, el Partido Obrero Revolucionario, estuvo muy enfrentada a esa llamada opción militar, ¿no?, en aquel momento. Tanto que hubo algunos ajustes de cuentas sobre nosotros, ya en democracia, ya dentro del Frente Amplio, ¿no? A mí mismo me destituyeron del gobierno nacional cuando triunfó José Mujica. Yo había sido designado en nombre del Partido Obrero Revolucionario por Tabaré Vázquez. Pero esas historias, nosotros incluso aquí en Paysandú tenemos una alianza con el MPP. Es una alianza política electoral, un sublema, pero lo hicimos también para dar testimonio de que nosotros ponemos el centro en la discusión de ideas, de proyectos, de programas, ¿no? Aún partiendo de una diferencia muy importante en cuanto al peso político que tiene el MPP y el que tiene el Partido Obrero Revolucionario. Entonces nosotros discutimos ideas, discutimos proyectos, discutimos, ¿no?, propuestas. No discutimos el rol de José Mujica. En esos días, Mujica, que no debe estar bien, seguramente no está bien, no, personalmente, individualmente, como individuo, no está bien, hizo un exabrupto contra el PCNT. Yo estuve en el acto del 1 de mayo, incluso en Montevideo, incluso estuve con el presidente, que le entregué publicaciones, hablamos un momento con Yamandú Orsi. El PCNT no, no hizo ningún exabrupto contra el gobierno, no lanzó ninguna propuesta que fuera, que tú dijeras, no, es una propuesta, lo dijo Jorge incluso, es una propuesta provocadora, es una cosa para diferenciarse, es una propuesta demagógica. Entonces, separemos un poco, Héctor, compañeros, compañeras, con todo respeto, sin ninguna petulancia, separemos un poco las elucubraciones de una persona con las circunstancias de vida de José Mujica y el gobierno nacional. Y los que integran el gobierno nacional, que no es solo Yamandú Orsi y Carolina Cossi. Voy a poner un ejemplo, Héctor. Sé que me estoy excediendo un poquito en el uso de la palabra. Pero fíjate, la ministra de Industria, ¿no? La ministra de Industria. ¿Cómo es el nombre? ¿Tú la recuerdas? Ay, ay, ay. No me acuerdo ahora. Ahora. No me acuerdo ahora. Realmente Cardona, no. Cardona. Fernanda Cardona. Tuviste con la integridad, la seguridad, la confianza y la contundencia que está interviniendo. Por ejemplo, para poner un ejemplo. ¿Ah? ¿Eh? Porque hablamos de que a Cecilia Cairo, bueno, renunció. Pero Fernanda Cardona dio una lección en el Parlamento los otros días, cuando la citaron, para hablar nada menos que de lo que vos decías al principio, que es los grandes agujeros negros y déficit que dejó ese gobierno. Exacto. Uno de ellos al CAP. El gobierno del Frente Amplio lo encabeza Yamandú. Pero mira que ahí está, por ejemplo, el ministro de Trabajo, que Juan Castillo, secretario general del Partido Comunista del Uruguay, que no es cualquier Partido Comunista, por otro lado, ¿no? Claro. Entonces, ojo al piojo, ese es un gobierno del Frente Amplio. Y Yamandú no va a hacer lo que él, Yamandú, por sí resuelva, en definitiva. ¿No? Entonces, vamos a ver, apostemos, demos confianza, transmitamos confianza, traslademos confianza, confianza en las capacidades del pueblo uruguayo, confianza en lo que sucede en América Latina, confianza que en Argentina vamos a encontrar una vía de salida, confianza en Lula, que ahora, mañana pasado, está en Moscú, conmemorando los 80 años de la derrota al nazismo, y mirá que Lula tiene una alianza con la burguesía, pero en Brasil, ¿no? Para sostenerse en el Parlamento, sí, para ganar las elecciones, y para sostenerse en el Parlamento, pero está en Moscú, ¿eh? Cuando el resto de la burguesía del mundo, ¿no? Están en guerra con Moscú, ¿no? Lula está allá, ¿no? Entonces, tenemos mucho que esperar y mucho que dar el pueblo uruguayo y el gobierno uruguayo, mucho que esperar de los apoyos y mucho que dar. Por eso vamos a corregir, vamos a apuntar a corregir las relaciones con la República Bolivariana de Venezuela, y de Alfonso Finol, el embajador, vuelva a Uruguay. Ellos mantienen la embajada y mantienen gente aquí en la embajada. No hay rotura de relaciones, hay suspensión. Bueno, es hora de retomar las plenas relaciones con Venezuela, como se tienen con Cuba y como también se tienen con Nicaragua. Esa es la opinión nuestra, Héctor. Sí, lo sé perfectamente. Por suerte, tenemos cierta sintonía, ¿no?, en lo que pensamos y en cómo vemos la realidad. Más allá de que me digas, Héctor, soy Rubén. pero bien, te quería agradecer por el día de hoy y bueno, vamos a seguir en contacto. Porque soy yo el agradecido. Realmente. Soy yo porque escucharme me hace corregirme también. pero creo que los que escuchan esto sepan sepan que en el Partido Obrero Revolucionario, en los trotskistas posadistas de Uruguay, en la Guardia Internacional, al menos creemos o aspiramos a tener absoluta conciencia de dónde estamos parados. No vamos a hacer nada, nada, nada, nada, nada. No porque no podamos, porque no tengamos fuerza, sino porque nunca vamos a ir en contra los logros del pueblo uruguayo. Y el gobierno de Carolina Cose, llamado Orsi, es una conquista inmensa al pueblo uruguayo. Ya sabemos lo que cuesta ganar una elección. Lo que cuesta en la democracia institucional, en la democracia parlamentaria, en la democracia electoral, de la forma donde no hay una democracia estructural en el país, volver a ganar una elección. Eso es titánico, es inmenso. Somos absolutamente conscientes y somos absolutamente confiados en la paciencia activa del pueblo uruguayo. Gracias. Muy bien. Rubén. Muchísimas gracias y seguimos en contacto. Te lo agradezco, dale. Raúl. Chao. Sea hasta la próxima. Chao. Mándamelo todo después editado. Te lo mando editado ahora en un rato porque dale, yo... Dale, que lo difundimos. Tengo chau. Que salir a dar una vuelta y vuelvo. Bueno, métele. Bien. ¿Pudiste hacer lo que te pedí? Se olvidó. Rubén, ¿usted tiene el número del que está a cargo de la embajada en Uruguay? Me acuerdo que yo lo tenía en el otro número, no me que sacó el que se llamaba Alejandro, el que me hizo el certificado de nacimiento. ¿Será que me lo puede pasar? Antes que me olvide, 24, no, esto es 20, no, por las dudas. Sí, disculpa, ¿pudiste hacer el encargo ese que te dije? ¿Pudiste hacer el encargo ese que te pedí? Sí, ya lo hice, ya. Ah, está. La noticia, la verdad tal cual es. En Red Contacto Sur siempre la ves. Si quieres saber, busca la señal. La voz de los pueblos siempre real. Los rincones. amor y con los pueblos es el camino, rompiendo el silencio, abriendo el destino. No hay más mentiras, no hay opresión, solo justicia en cada canción. Sur, nuestra virtud. Escucha Red Contacto Sur, por un mundo sin cadenas, por un mundo mejor, sin explotados. Sentir por un mundo justo.